Hoy vamos a meternos en serio, no es que haya sido en broma, en otras circunstancias en el mundo de la informática, porque hoy vamos a hablar de un sistema altamente profesional y muy preferido por grandes organizaciones para el manejo, la administración de la fabricación, de la administración, de la facturación de las grandes organizaciones como lo es SAP, S-A-P. Y para ello vamos a conversar con Osvaldo Ruete, que es el gerente de proyectos de Axis, y Alberto Rodríguez, que es el gerente general de esa organización, especializada precisamente en adiestramiento, y digo precisamente porque este 18 de mayo en Cabe Datos hay un curso de SAP, un curso que enseña a las personas como usted y yo a usar SAP. No es que nos enseña a programar ni nada de eso, pero es que resulta que hay que aprender a usar SAP, imagínese usted. Vamos a empezar por ahí entonces. Tenemos que recordar, por supuesto, ese curso el 18 de mayo. Puede buscar información en eventos@cabedatos.net, escriba y diga que está llegando desde el programa Tecnología Hecha Palabra para que le ofrezcan un descuento. Osvaldo Ruete y Alberto Rodríguez, vamos a comenzar por el comienzo. ¿Qué es, qué significa SAP? Bueno, buenas noches a toda tu audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de expresarnos por este medio. SAP en realidad son las siglas de la compañía y significa Sistemas, Aplicaciones y Productos para el Procesamiento de Datos. SAP es el nombre de la compañía que también identifica al sistema como tal. Así suena mucho menos de lo que entiendo es, porque desde hace ya muchos años es lo que se ha dado en llamar ERP, sistemas de esos para el manejo de recursos empresariales. ¿Qué significa, más allá de las siglas, qué significa ERP, Alberto? Hola Peter, bueno, a toda la audiencia, saludos. ERP significa Enterprise Resource Planning, o sea, un sistema para la planificación de recursos empresariales. Eso es el módulo, digamos, principal de SAP. SAP hoy en día son una serie de módulos alrededor del ERP y que, bueno, prácticamente, y por eso es que vamos a dictar el curso. El curso lo que pretende es adiestrar al personal, digamos, funcional o gerencial sobre, vamos a dar una introducción realmente de todo lo que es el sistema SAP y cómo utilizarlo. Al final, incluso de parte del curso, vamos a tener la oportunidad de que los asistentes puedan hacer unas pequeñas navegaciones en SAP como a manera de ejemplo. Una de las cosas que siempre todo el mundo le tiene mucho temor al SAP, primero porque sus pantallas en general no son muy atractivas, por cierto que todo eso está cambiando, y pero es más sencillo de lo que la gente cree. Creo que hay muchos mitos con respecto al SAP, y simplemente conociendo un poco mejor qué significa la navegación y cómo sacar información del SAP, pues estoy seguro que la gente va a entender mejor la filosofía y la arquitectura del sistema SAP. Cada día más empresas implementan SAP, y efectivamente utilizar un software, este o cualquiera, requiere de cierto aprendizaje. Si no, usted, que quizás ha probado Office o alguna herramienta similar, sabrá que muy poco de las capacidades que tiene Excel y todas esas cosas que tiene Office y Outlook, etcétera, muy poco de eso es lo que nosotros le sacamos provecho, porque no nos han enseñado o no hemos tenido oportunidad de aprender más profundamente. Imagínese un sistema avanzado para grandes corporaciones y ahora también para medianas y pequeñas empresas como SAP, si no hay que aprender algo desde el nivel más básico. Entonces, ¿qué debo conocer o qué debe conocer un empleado de una empresa que está implementando SAP para usar de manera práctica y productiva este nuevo sistema que acabo de instalar en la empresa? Bueno, lo primero que debe estar consciente el usuario es del impacto de su trabajo sobre otras áreas de las empresas. Muchas veces sucede que una persona está trabajando y se encierra mucho en lo que es su mundo particular, laboral, ¿no? O sea, este es mi feudo, mi isla, y aquí me quedo. SAP, por ser un sistema integrado, posibilita que el registro de información que ejecute una persona en un módulo específico tenga un impacto en tiempo real en línea sobre otros módulos. Entonces, cuando nosotros hacemos adiestramiento, y es una de las cosas que se menciona en el curso, es ver un poco el impacto y la forma en que se integra un módulo con otro módulo, de tal manera pues que los usuarios vean la importancia de la labor que están haciendo y lo que están registrando en el sistema. Así ya va la orientación del curso y es un elemento muy importante en cualquier organización que maneje SAP. Y cada día hay más, como dije antes. Hace un año recuerdo que, conversando con el vicepresidente de SAP regional, me comentó que había como 500 empresas en Venezuela que habían implementado SAP. Eso seguramente ha crecido. A lo mejor usted está trabajando en una empresa que usa SAP, seguro que si la está usando lo sabe. Y el uso de SAP en una empresa o la implantación desde cero implica cambios y afecta de manera clara a todos en la empresa, desde los que se sientan frente a un terminal hasta incluso aquellos los que no se sientan frente a un terminal. ¿Por qué ocurre eso, Alberto? ¿De qué manera afecta la implantación de un sistema tan robusto como SAP a todos en la organización? Peter, hay algo que todo el que implanta SAP sabe. SAP es un sistema pensado en la integración, como ya lo dijo Osvaldo hace un rato. La integración implica respetar una serie de estándares y normas de prácticas ya aprobadas a nivel mundial, dependiendo incluso del tipo de industria. Y respetar esas normas implica ajustarse al SAP. Y vamos a estar claros y vamos a decir las cosas como son. SAP no se adapta a las empresas. Las empresas tienen que adaptarse a SAP en términos generales. Por supuesto, hay variaciones sobre esto que estoy mencionando. Pero el respetar el estándar de SAP es la clave del sistema. De manera tal de que se mantenga la integridad de la información a todo lo largo de todas las operaciones administrativas, manufactureras, financieras, de recursos humanos, etcétera, del sistema. Y eso obliga a que la gente efectivamente tenga que cumplir una serie de normas y pasos para poder registrar cada una de sus transacciones, incluso para después sacar información de esas transacciones. Y por eso la importancia de lo que hemos hablado, de que el personal funcional conozca bien SAP. Es más, es importante que personal que pueda sustituir o reemplazar otros funcionales durante vacaciones, enfermedad, etcétera, etcétera, conozcan incluso más allá del módulo en el cual él puede estar trabajando. SAP es muy especializado. Si alguien trabaja en el área de finanzas, se especializa generalmente en el área de finanzas, a lo mejor no sabe, digamos, el impacto que puede ocurrir cualquier movimiento que él haga en, por ejemplo, en manufactura o en planificación de producción. Eso, el hecho de que la gente esté adecuadamente adiestrada, y estamos hablando del funcional, y aquí hay que hacer un poquito de la salvedad lo siguiente: la empresa como tal y SAP, etcétera, da cursos de configuración de SAP, etcétera, son cursos más o menos extensos, etcétera, y que al final puede la persona certificarse o no como funcional de SAP. Es tan específico que tiene que ser por cada uno de los módulos, incluso submódulos del propio SAP. La idea que lo que nosotros estamos desarrollando son precisamente llenar el vacío de cómo adiestrar al personal funcional de SAP, el que día a día va a estar trabajando enfrente de la pantalla. Que eso generalmente no es muy común que los cursos, las empresas consultoras, por cierto, nosotros también somos empresas consultoras de SAP, generalmente dan un adiestramiento. Nosotros hemos enfocado, dado la experiencia que hemos tenido tanto en Venezuela como en otros países donde hemos trabajado, donde estamos trabajando, nos hemos dado cuenta que el funcional requiere adiestramiento, y no solamente adiestramiento, sino readiestramiento. Y hemos desarrollado un catálogo de cursos de, bueno, prácticamente 30 y pico, 40 cursos, adaptados tanto a los módulos como a los submódulos de SAP, de manera tal de que la persona, el funcional, pueda sacarle provecho al sistema. Ok, hemos escuchado un par de cosas interesantes de la boca de Alberto Rodríguez, gerente general de Axis. Todo esto motivado por el curso que se va a dictar en Cavedatos el 18 de mayo. Para los operadores, las personas que tienen que sentarse frente a un terminal en una empresa que está instalando, que instaló SAP, y ahí va la primera expresión que me recuerda importantemente que no es solamente la empresa que está implementando SAP, sino la empresa que lo implementó, y mientras más grande sea, por supuesto, más rotación de personal va a tener, y ese personal nuevo que llega y se sienta en una recepción frente a una computadora, o en una computadora de facturación, o en el de servicio, o en la entrada y salida de camiones, todos ellos van a ver una pantalla de SAP enfrente y necesitan de un adiestramiento básico, y para ello es este programa que se dicta el 18 de mayo y sobre el cual pueden conocer visitando cabedatos.net. Ahí en eventos están todas esas cosas. Y también mencionó algo interesante que me ayudó a recordar ese tipo de cosas que he venido escuchando a través de los años. La implantación de SAP implica cambios importantes en la organización, a veces hasta de la filosofía misma de la empresa. Se hablaba de cierta rigidez teutónica en la empresa SAP alemana. Y la competencia se aprovechaba diciendo que la empresa, como lo dijo bien Alberto mismo, la empresa tenía que adaptarse al software, a SAP, en vez de lo contrario. Eso es quizás totalmente o parcialmente cierto, pero a pesar de todo eso, que pueden mirarlo como ventaja o desventaja, a pesar de todo eso, el hecho es que las empresas siguen instalando SAP. Y ¿conoces algo siendo aliado de SAP? De lo que ha ocurrido en los últimos años en relación con eso, esa es la primera pregunta que te hago a ti, a Alberto, y a Osvaldo, una pregunta que me da curiosidad porque sé, todos sabemos lo que está pasando en el último quinquenio en algunos países destacados en ese tema de preocupación por el tema del software libre Venezuela, y han intentado de mil maneras y echado decenas de miles de líneas de código tratando de inventar un SAP de software libre. Entonces, vamos, eso es la segunda pregunta. A ver que me respondas tú si eso va a ser posible que llegue algún día. Alberto, la primera pregunta entonces, ¿qué opinas tú sobre eso? Mira, con respecto a lo que muy bien mencionaste de la rigidez, etcétera, SAP ha estado últimamente adquiriendo una serie de módulos, de empresas, etcétera, que hacen que el sistema sea mucho más amigable. Vamos a estar claros, si todo lo que tenemos algunos añitos en computación nos recordamos aquellas famosas pantallas verdes que siempre decíamos, que no tenía ningún tipo de gráfico, nada de eso. Evidentemente SAP por sus orígenes comenzó precisamente siendo un sistema para mainframes fundamentalmente, y bueno, con el correr de los años ellos han venido evolucionando, tal vez no tan rápido como mucha gente quisiera, pero sí han venido evolucionando, y yo cabría destacar que en la última versión de SAP, la que está vigente como última versión de SAP, hay una serie de módulos que evidentemente los conversaremos durante el curso en detalle, pero una serie de módulos que te dan una gran cantidad de facilidades, y muy recientemente, creo que hace un par de años, dos años, algo así, la gente de SAP pues adquirió un módulo especial que se llama Business Object, el cual te permite manejar mucho de lo que se llama el tablero de mando, por ejemplo, hacer planificación simulada como what if, etcétera, y eso da la flexibilidad probablemente que quisiera que un ejecutivo alto de una empresa que normalmente no tocaba el SAP porque para ellos era pantalla verde o pantalla gris, como realmente es, hoy en día sí están empezando a utilizar el SAP. Entonces, pienso que la evolución de SAP en los próximos años va a ser muy, muy importante. Por cierto, los competidores también están haciendo lo mismo. O sea, y realmente todo sistema ERP, como tú bien, muy bien lo mencionaste, es un sistema donde la rigidez, o vamos a llamarlo la rigidez, el adaptarse a las mejores prácticas mundiales es importante. Y entonces la otra pregunta, a ver, están decenas de miles de personas en el mundo echando código en software libre para ver si logran sustituir a SAP y a los otros ERP que hay en el mercado. Puedo mencionarlos perfectamente, los amigos de Oracle, por ejemplo, quizás son la competencia más fuerte, pero no se quedan atrás los ERP, algo más para pequeña empresa como los de Microsoft y tantas otras que hay por ahí. ¿Y eso es sustituible con software libre? Bueno, entiendo que existen sistemas que se venden como un ERP, que aplican más para la pequeña y mediana industria dentro de un contexto de software libre. Pero son software administrativos, de contabilidad, ¿verdad? Fundamentalmente. no tienen el poder de integración que tiene SAP, ni la cobertura de grandes corporaciones que puede tener un sistema como SAP. Uno de los elementos en que se define el software libre es que poder tener acceso al código de los programas, al código fuente. Tú eso lo puedes tener en SAP. Cualquier empresa que tenga SAP puede acceder al código fuente. Lo que no debe hacer es modificarlo. Si haces una modificación del código fuente, ya rompes la garantía que te puede dar SAP sobre el producto y no vas a poder redistribuirlo. Eso por una parte. Por la otra parte, tienes el caso de que los sistemas operativos como Linux, por ejemplo, Linux tiene varias distribuciones. Algunas distribuciones se han mantenido en el tiempo y tienen más o menos un orden, algún organismo o un grupo de usuarios que le van dando sentido y lo van actualizando en la medida que van saliendo nuevas aplicaciones de hardware y de software. Otras distribuciones se han quedado atrás. Entonces, un sistema ERP, cuando se casa con una distribución de un sistema operativo de este tipo, también tiene que estarse actualizando en materia de driver, por ejemplo, con respecto a otros manejadores de base de datos y a otros componentes de hardware y de software, inclusive dentro de los estándares de web y HTML. Si esto no es posible, realmente cualquier esfuerzo que se haga sobre un ERP grande en software libre se va a quedar estancado en el tiempo, y eso es una de las ventajas de SAP. No soy totalmente software libre, puedes acceder a mi código, por supuesto, eso puede tener alguna consecuencia, pero como soy el propietario, puedo mantener orden en mi aplicación y puedo irme adaptando a todos los cambios que en materia de tecnología e información se van dando en el mundo, y de esa manera mantengo mi aplicación al día. Se nos terminó el tiempo. Osvaldo, Alberto, mi última pregunta es muy simple. El 18 de mayo organizaron un curso para los usuarios de terminales de SAP. Y yo quiero saber por qué. Cuéntenme por qué yo debo recomendar a nuestro oyente que tiene colaboradores, empleados, etcétera, trabajando quizás en una empresa que usa SAP, por qué debo pensar en acercarlos a este tipo de talleres, cursos. Bueno, este curso del 18 de mayo es un curso, un taller introductorio. A toda aquella persona que tenga curiosidad por saber el alcance de SAP como sistema, es indicado este curso. Las posibilidades que tiene SAP también, no solamente para aquellas personas que usan SAP en su trabajo, sino para línea gerencial alta o media que quiera saber un poco más allá de ese mito de que SAP es un sistema totalmente cerrado y una camisa de fuerza. No, el sistema te da muchas posibilidades, y en el curso vamos a abarcar esas potencialidades y esas áreas que puedes abarcar en el sistema para convencerlos y que se puedan meter en esa aventura de la implantación de un ERP de la calidad de SAP. Muchas gracias a Osvaldo Ruete y Alberto Rodríguez de Axis. Lo invito a que visite cavedatos.net o que escriba a eventos@cavedatos.net para conocer más sobre este curso de SAP que se celebra el 18 de mayo en Cavedatos. Buenas noches. Esta es su casa, Osvaldo, Alberto, cuando quieran. Muchas gracias, Peter, y de verdad que apreciamos mucho el apoyo que nos estás dando, y la idea es precisamente eso, que incluso personas que incluso están recién graduadas de universidad puedan asistir a este tipo de cursos, porque cuando van al mercado de trabajo van a requerir ese tipo de conocimientos, como hoy en día nadie puede buscar un trabajo si no sabe algo del procesador de palabras, de hojas de cálculo, etcétera, etcétera. De nuevo, muchas gracias, Peter. Muchas gracias, y los invitamos para el 18 de mayo. Gracias.